lo que es industrial se entendería como esto, ¿no? La regulación y el otorgamiento de patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales. El diseño gráfico de los avisos comerciales van a todos los bancos, ¿sí? Por eso las dos leyes al final tienen un paso comunicador, un puente al final de la ley, las dos leyes. Porque los diseños gráficos o el arte del diseño gráfico se registra en una como autor, pero la utilidad comercial e industrial se registra en esta como marca, aviso comercial. Gabriela las va a contestar más.